Queridos hermanos, esta difícil página del Evangelio según San Juan resume el contenido más profundo de los escritos de Juan el Evangelista. El Verbo es la luz de la vida. Y resplandece en medio de las tinieblas. Solo los que lo rechazan quedan en tinieblas. Es la misma idea del prólogo de San Juan. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. San Juan entiende por mundo no el universo creado, sino el universo esclavo de las potencias del mal, que rechazan la luz y rechazan a Cristo. Ellos fingen ignorancia y hacen la pregunta más grande del Evangelio: ¿quién eres tú? Debían haber sabido por las profecías quién era Él, pero no quieren ver. ¿Quién eres tú? La pregunta por la identidad del Mesías, por el origen del Mesías, a saber, el Padre, su unidad consustancial con el Padre. Desde el principio os lo digo, responde Jesús. Y esta frase maravillosa: cuando hayáis exaltado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Exaltado, levantar en alto, es un término técnico en arameo por crucificar. Todos los que oían entendían. Levantar a una persona era crucificarla. Como nosotros decimos colgar, y significa la muerte en la horca. Y aquí está el corazón de Juan el Evangelista. Coinciden la muerte, el máximo oprobio, el más tremendo sufrimiento, con la gloria. El verbo exaltar, levantar en alto, le sirve para las dos cosas: la muerte en la cruz, el más grande agravio que puede sufrir un ser humano, y la victoria sobre la muerte, en el mismo acto. Nosotros somos tentados a veces a distinguir demasiado entre Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Y ponemos el oprobio y la humillación en un día y la gloria en el otro. Pero San Juan nos quiere revelar mucho más. En la misma muerte de Cristo está la gloria. La victoria sobre las potencias del mal. El rescate de todos nosotros nos posee por derecho de conquista. Y el germen de la resurrección. Ya es la gloria. Una sola palabra: exaltar, levantar en alto, para morir en la cruz y para no solo resucitar, sino ascender a la derecha del Padre. Exaltado. Es un tema que se repite en todo el Evangelio de San Juan. La coincidencia entre humillación máxima y gloria. Muerte y gloria. Llevemos entonces esta enseñanza en nuestra cuaresma. En el momento en que sufrimos el agravio, la calumnia, la contumelia, el maltrato, en ese momento, las enfermedades, nuestras pequeñeces, en ese momento nos reviste de gloria. En el mismo momento en que el clavo atraviesa nuestras manos y las manos del crucificado, el mismo clavo, el mismo dolor, la misma muerte, damos la mano al Cristo resucitado, al Cristo glorioso. Si descubriéramos este secreto, no conoceríamos sufrimiento en esta tierra. Que Él lo imprima en nuestros corazones en esta Santa Misa.